Para sentirnos, para conocernos, desde otro lugar. Desde estas orillas, desde quienes creamos y las creamos, desde nuestras ideas y nuestras resistencias. Desde el miércoles 6 de noviembre de 19 a 20:30. Desde el barro. Entrevistas, música local, actualidad. Para aprender a vernos desde otras miradas. Para encontrarnos. Todos, todas, todes, bienvenidos a Desde el Barro por Radio Cultura 94.3. Damos inicio a nuestra segunda edición de este programa y voy a presentar a mis compañeros que están acá, Piki, Lili, Ariel, y hoy se nos suma Ale, que la semana pasada no estaba y hoy nos va a acompañar. Hola, ¿cómo andan? Buenas, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, ¿y vos? Bien. ¿Cómo estamos? Bien, ¿preparados? Acá. Sí, hoy más preparados que la semana pasada. Yo sí, creo que sí. Mejor. Sí. Sí. Con menos miedos. Con menos miedos. Algunos miedos menos que la semana pasada, sí. Bueno, hoy tenemos un programa con un poco de todo. Principalmente vamos a estar entrevistando a Palmonte, que esta semana va a estar presentando su disco en Tribus, Club de Variarte, que bueno, ya vamos a contar un poco más sobre ese evento. Vamos a estar hablando un poco, como siempre, de nuestro espacio literario. Con Voces de la Costa vamos a tratar de concretar una entrevista también. Y tenemos la cartelera, como siempre. No sé si me olvido de algo, compañeros. Creo que no. Vamos a hablar algún poquito, vamos a hablar de Bolivia también. Ah, bien. Algo vamos a decir. Algo había que decir, sí. Arrancamos con la cartelera, entonces. Bueno, arranquemos con la cartelera, vamos a ver qué tenemos para este fin de semana. Bueno, empezamos por el jueves. ¿Qué tenemos el jueves? El jueves nos cuenta Ariel. El jueves tenemos que irnos a Paraná, porque se están presentando los premios Escenario 2019 en la Casa de la Cultura de Entre Ríos, un lugar muy lindo y que está teniendo mucha movida últimamente. Y tienen estas presentaciones, arrancaron el 7, van a seguir mañana, el 21 y el 26, los próximos jueves. Pero hoy lo traemos a colación especialmente porque va a estar tocando La Rifa del Viento. Mañana, gratis, en la Casa de la Cultura, además de haber teatro, artes plásticas, fotografía, cine y un montón de cosas que seguro que están buenísimas. Además de todo eso, va a estar tocando La Rifa del Viento gratis mañana, entonces, 8 de la noche en la Casa de la Cultura de Entre Ríos. Bandaza. Me encantó. Gran plan. ¿Y el viernes, Maggie? El viernes vamos a tener una noche afro-santafesina para poder festejar el día en el que Santa Fe cumple 446 años de su fundación. En esta noche vamos a ver un documental que se llama Negros Descendientes Africanos en Santa Fe. Va a haber un conversatorio también de donde van a participar Esclavitud en Santa Fe, donde estará Magdalena Candiotti. Santa Fe es Afrodescendiente, otra agrupación, donde participa la Casa de la Cultura Indo-Afroamericana. Y también va a estar Capoeira, Onda Santa Fe Argentina, Candombe del Litoral Uruguayo, lecturas a cargo de Legüera Cantonera y va a haber barra con precios populares. La entrada es libre y gratuita en la Biblioteca Lola Mora. Otro lugar que está teniendo mucha movida en estos días ya, en esta misma cartelera vamos a encontrar más cosas en la Biblioteca Lola Mora. Sí, arrancó hace poquito y desde que arrancó está haciendo todos los fines de semana, viernes y sábado, incluso jueves también. Hay mucha movida, está buenísimo el espacio cultural. Además, a la noche van a estar los que hoy nos van a acompañar dentro de un rato. Va a estar Palmonte en vivo presentando su primer disco. Hoy, en un rato, van a estar ellos mismos acá contándonos un poco más de ese espectáculo. También en el Centro Cultural Camco, acá al lado nomás de la radio, va a estar la segunda gran varieté del Centro Cultural, que va a ser a partir de las 21 horas, junto a los artistas que van a participar. Y bueno, obviamente van a contar con servicio de buffet a precios populares. La entrada es a la gorra. Más tarde va a estar Bruno Rosado Grupo en la Jam del Taller. La Jam del Taller, un lugar que ya tiene muchísima historia, un evento que tiene muchísima historia. Va a estar Bruno Rosado acompañado por muchos músicos, entre otros nuestro amigo, al que aprovechamos para mandarle saludos, Nahuel Ramallo, haciendo música propia del grupo. Las generales están $200, pero si usted quiere ir con su instrumento y sumarse a la Jam Session más tarde, entra gratis. Eso para ustedes que saben tocar instrumentos. Che, ¿y dónde es el taller? El taller es en Primero de Mayo, entre Crespo y Hipólito Yrigoyen. Sí, por ahí estamos. Bien. Exactamente. ¿Qué hacemos el sábado? Y el sábado también tiene una propuesta la Biblioteca Lola Mora, que no lo dije antes, pero ahora aprovecho para decirlo, que queda en Chacabuco 1979, y va a haber una Festi Mutante. De 11 a 18 se va a hacer un mural disidente colectivo. Después, de 17 a 20, va a haber feria y talleres. Y a partir de las 20 horas va a ser el festival con bono contribución. Va a haber show drag, malabares con fuego, teatro, rap en vivo y finalmente va a cerrar la Vulva Soul como DJ. Va a haber barra de comida y bebida y va a haber sorteos también. Hay bono contribución para les artistes. También vamos a tener este próximo sábado el Festival de la Palta, a partir de las 18 horas, el primer Festival de la Palta en el Mercado de Progreso. Acá muchos les dio hambre cuando escucharon hablar del Festival de la Palta. Sí, sí. El Mercado Progreso en Balcarce 1625, en donde va a haber un slam de poesía oral y va a haber tres bandas en vivo. Escuchen, Pachi y los Limones, Los Carpinchos y Los Canguros. Así que una tardecita para ir a bailar al Mercado Progreso, que promete estar muy buena. Además de todo eso, va a haber, como siempre, feria y buffet. Y si queremos salir un poco de la ciudad, también en el Chaquito va a haber un festival folclórico en el Almacén Verona a partir de las 20 horas hasta las 20:30. Se come muy bien en el Almacén Verona y barato. Así que bueno, si alguien tiene ganas de salir un poco de acá, tenemos esa opción cerca. Excelentes picadas. Excelentes. ¿Y el domingo? El domingo vamos a poder ir al Festival Voces de la Costa. También vamos a hablar en un rato, nos van a venir a visitar de la radio Voces de la Costa, así que ahí nos van a contar más de este evento que va a arrancar a las 3 de la tarde con este festival, en donde va a haber un montón de cosas que no les voy a anticipar ahora. Un montón de cosas. Pero desde las 3 de la tarde se puede ir ahí al Centro Comunitario Raíces, en la calle 90B, que es la ruta 1, kilómetro 16,7. Para los que alguna vez fueron, creo, vamos a confirmarlo un ratito, pero el predio donde se hizo el Guaranider Festival, el Ananader Festival. Ahí va. Un predio hermoso en donde hubo unos festivales increíbles en los últimos febreros, que vamos a ver, vamos a preguntarle también. ¿Va a haber este febrero otro festival ahí en este predio? Ojalá. Y también dentro del mismo marco de que es la celebración de sus 11 años, que también nos van a contar un poco más, se va a hacer un taller de música, danza urbana y creatividad en Arroyo Leyes, en Voces de la Costa, que bueno, esperamos que nos puedan contar ellos también de qué se trata un poco esto. Además, el mismo domingo va a ser la sexta y la última edición de Entramate, que es el primer ciclo de educación libre y cultura viva de Santa Fe y la región. Va a estar cerrando este domingo. Por la mañana va a haber un laboratorio de formación y por la tarde se va a hacer una celebración de despedida que promete muchísimo. Escuchen, va a tocar Melocotón Pajarito, que ahora en un ratito vamos a escuchar un tema de Melocotón Pajarito, ahora mismo cuando terminemos esta cartelera. Mucha intriga eso. Vamos a escuchar un tema de Melocotón Pajarito, aprovechando para mandarle un saludo de nuevo a Demian, que está en este grupo. Y además va a haber una banda sorpresa que promete música latinoamericana para bailar, que si llega a ser la que yo creo que es, vayan. El domingo a las 17 horas, entonces, este paseo cultural para cerrar el primer ciclo de educación libre y cultura viva de Santa Fe la región, el Entramate, con entrada libre y gratuita, con actividades de contribución consciente y cantina a beneficio del colectivo Tierra Libre, que es el que organiza toda esta movida. A su vez, ese domingo va a estar la Peña Escuela de Música Barrial a partir de las 19 horas en la Asociación Cultural El Puente, que queda en Primero de Mayo entre Santiago y Obispo. Sí. Va a ser una muestra de estudiantes de la Escuela de Música Barrial y grupos de profes y otras bandas invitadas. Va a ser a beneficio del funcionamiento de esta misma institución y va a haber servicio de buffet. Hay venta anticipada de bonos contribución si se contactan por Facebook o con cualquiera de los voluntarios, estudiantes, familiares, colaboradores o integrantes de la Asociación Escuela de Arte Barrial. También en Paraná va a estar Samba en la Esquina, en Parientes del Bar, que es en Calle del Pescador. La verdad que esto no sé dónde es, les voy a decir la verdad, no sé dónde es, pero es Calle del Pescador sin número. Ustedes vayan, pregunten, en Paraná van a llegar y van a poder ver a este grupo de samba que se llama Samba en la Esquina y que está realmente muy bueno también. Alguna vez tuvimos la oportunidad de verlo acá en Santa Fe. Para este atardecer en el bar, para que se pueda disfrutar la puesta del sol y la nochecita ahí en la arena. Se puede reservar el lugar, el cubierto sale 100 pesos y está abierta la posibilidad de llegar ahí a ese lugar que no conozco, pero que promete estar muy bueno. También el domingo va a volver la fiesta afrolatina. Vuelve la fiesta afrolatina, una fiesta. Tonas eran. Hace años que no había, por lo menos 8 años que se había hecho la última, 2011-2012, y ahora va a volver en la Casa Singoliani, espacio artístico y cultural, que queda en Belgrano y Ituzaingó. Ahí es una casa recuperada muy hermosa. Y la banda invitada va a ser Plinky Son, como siempre siguiendo con una banda. Va a haber la música de siempre, más trap por Selecto Robert, va a haber visuales y serigrafía en vivo de Buena Estampa. Las anticipadas se pueden comprar en Casa Singoliani, Belgrano 3274, en La Tasca Bar, San Martín 2846, de 17 a 23 horas en ambos espacios. Y también en Rincón, para quien me queda más cerca, en Florian Restobar, San Martín y Constituyente. Si llegan a ver en el evento de Facebook las fotos que subió esa gente maldita que sí, organiza la fiesta afrolatina, no hay que hacerse cargo de esas fotos. Esa gente que está ahí claramente no somos nosotros. Sépanlo por las dudas, porque la verdad es que las fotos son muy terribles. No, y además estuvieron subiendo flyers viejos bastante deprimentes, como de entradas a 10 pesos, cosas así, esto de cuándo fue. Y para cerrar la cartelera, el domingo 17 del 11 también, a partir de las 16 horas, va a estar la Marcha del Orgullo de la Ciudad de Santa Fe, que va a salir desde Plaza San Martín y va a llegar hasta Plaza 25 de Mayo, para que tenga ese dato a quien le interese. ¿Y vamos a poder hacer todo esto que dijimos en la cartelera? Yo no sé. No, yo creo que no. Yo con la bici no voy a llegar a ningún lado. ¿Dónde escuchaste este cantito, melocotón pajarito? ¿Dónde escuchaste este cantito, melocotón pajarito? La lluvia canta y se acompaña con las cañas. Baila la mosca, baila la araña. La lluvia canta y se acompaña con las cañas. Baila la mosca, baila la araña. ¿Dónde escuchaste este cantito, melocotón pajarito? ¿Dónde escuchaste este cantito, melocotón pajarito? Zumba la canción para la oruga, que se la canta a la tortuga. La mosca zumba la canción para la oruga, que se la canta a la tortuga. ¿Dónde escuchaste este cantito, melocotón pajarito? ¿Dónde escuchaste este cantito, melocotón pajarito? Cuando tortuga canta el canto al cocodrilo, lo va pescando el pececito. Cuando tortuga canta el canto al cocodrilo, lo va pescando el pececito. ¿Dónde escuchaste este cantito, melocotón pajarito? ¿Dónde escuchaste este cantito, melocotón pajarito? El pajarito, el pajarito a mí, yo para ustedes lo canto así. El pez al pajarito, el pajarito a mí, yo para ustedes lo canto así. ¿Dónde escuchaste este cantito, melocotón pajarito? ¿Dónde escuchaste este cantito, melocotón pajarito? ¿Dónde escuchaste este cantito? Este cantito, melocotón pajarito. Estábamos escuchando a la banda Melocotón Pajarito con el nombre de la canción homónimo a la banda, una hermosa canción. Y aprovechamos para pasar las redes. ¿Por qué? Porque de toda esta cartelera que hablamos recién, vamos a estar subiendo las imágenes de los eventos a Facebook y a Instagram. Para buscarnos en esos espacios es @ desde el barro estafé, tanto en Facebook como en Instagram. Y si no, pueden mandarnos mensajes a nuestro número de WhatsApp, que es 154-21-72-25. Y otra cosa, nos pueden mandar también a Telegram, porque lo tenemos, nadie lo sabe, nadie lo usa, pero lo tenemos y hay gente que lo milita, así que va a escribir a ese Telegram, van a ver dentro de un rato, fíjense, estén atentos porque van a llegar mensajes al Telegram. Muy bien. Es muy zurdo este Ariel, es muy zurdo. Ariel Espinaco, Maggie Dordel, Ale Riboldi, Piqui Muyor y Lili Tucci hacen Desde el Barro. No es posible desconocer que un pedazo de foto nos mira desde el barro. Bueno, estuvimos ya hablando demasiado de futuro, pero también pasaron cosas, digo, hubiera dicho el presidente. Y a partir de cosas que fueron sucediendo en Bolivia, hay gente que subió en Facebook una frase de Galeano que decía: en América Latina toda la gente tiene sangre indígena. Algunas las tienen en las venas, otras en las manos. Si bien puede que esta afirmación no es del todo precisa, parece bastante seguro que quienes lideraron y lideran el golpe en Bolivia son aquellos que tienen las manos ensangrentadas. Por eso, desde nuestro humilde lugar, desde el barro, repudiamos el golpe y saludamos al pueblo boliviano. Hace 500 años él nació, pero nadie escribió su historia. Vinieron los dueños del cielo a matar a su gente con crucifijos. Cañones y sangre, su historia.

por la invitación. No, por favor, gracias a ustedes por acercarse, que se tuvieron que venir desde allá, desde Arroyo Leyes, así que muchísimas gracias por acercarse hasta acá, hasta la radio, para darnos este ratito, para contarnos un poco sobre ustedes. Bueno, ya que estamos, cuéntenos un poco, ¿qué es Voces de la Costa? Bueno, Voces de la Costa es una radio comunitaria, en principio, pero más allá de eso también, y un poco más ampliamente, un espacio cultural. Porque si bien la radio, como frecuencia, digamos, en el aire de Arroyo Leyes nació como un espacio comunitario, luego se fue extendiendo y fue siendo habitado ya como con una proyección de espacio cultural, donde suceden también otras cosas, además de sostener una radio, con todo lo que implica una radio, un medio comunitario, no comercial, con todo lo que implica el sostenimiento de un grupo de trabajo, sobre todo que pueda darle continuidad a un proyecto así. También con los vaivenes que tienen las políticas públicas en relación a la información y a los medios de comunicación en nuestro país y en toda Latinoamérica a propósito de todo lo que está pasando, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos felices porque estamos celebrando 11 años, ahora dentro de poquitos días, el 19 es el cumpleaños, pero nos adelantamos un poquito y ahora el 17, el domingo, celebramos 11 años de la existencia de la radio en Arroyo Leyes, en la frecuencia 98.5 y también online, como vocesdelacosta.com, la pueden encontrar. Y luego de nacer como una radio, ya se fue proyectando más como un espacio cultural. Y como radio nació en el marco también de un proyecto institucional de educación popular y de cultura comunitaria que viene desarrollando en toda la zona de la costa, incluso hasta San Javier, en un momento de su historia, esta ONG, esta organización no gubernamental, que se llama Acción Educativa Santa Fe, y que tiene ya 34 años de historia. Exactamente. Y la radio, de hecho, surge a partir de un trabajo que pudimos hacer en la comunidad de Arroyo Leyes, de un diagnóstico participativo con todas las organizaciones y con distintos pobladores de allí, donde surgieron algunas necesidades básicas que tenía la comunidad, dentro de ellas, debido a las características que tiene Arroyo Leyes, de ser una comunidad tan dispersa, digamos, que no tiene un núcleo urbano, digamos, compacto, el tema de la comunicación era una de las necesidades, y así surge la idea embrionaria de poder tener una radio comunitaria. Eso fue en el 2008, o sea que ahora estamos celebrando, como decíamos, los 11 años. Y bueno, en toda esta etapa han ido pasando varios programas y varios proyectos desarrollándose en todo este caminar. ¿Y cómo respondieron varias de nuestras preguntas que se nos venían ocurriendo con el tiempo, esto de cómo surge el espacio, que claramente ante la necesidad de que haya una radio que hable, donde puedan hablar las personas que habitan en la costa y en estos espacios? Pero a lo largo de estos 11 años, sabemos que la gestión de las radios comunitarias a veces es complicada y que hay vaivenes, como vos bien dijiste, con las políticas públicas. ¿Cómo ha sido la gestión de ese espacio? ¿Cómo se organizan y cómo han ido cambiando durante el tiempo? Bueno, el cambio, precisamente esa palabra es clave. Esa palabra es clave para en realidad creo que para la vida de todas las radios comunitarias o de todo proyecto cultural comunitario, ¿no? Cualquiera sea su expresión, digamos, en la comunidad, porque bueno, precisamente el tema de la autogestión, que es un tema que abraza la radio como una forma de proyectarse en la comunidad y también como un sentido político, un sociopolítico, digamos, para desarrollar su proyecto comunicacional con libertad, ¿no? Por todo lo que eso implica, con todo lo que eso implica. Concretamente en Arroyo Leyes y en la radio Voces de la Costa nosotros hemos ido experimentando distintas formas a lo largo del tiempo. Empezó con el primer grupo en el que yo todavía no estaba, pero bueno, por memoria institucional tenemos conocimiento de que empezó como un grupo, digamos, de jóvenes que surgieron a partir de unos talleres que hacía Acción Educativa en ese espacio. Y se dieron primero como grupo de jóvenes una estrategia de desarrollo, digamos, autogestivo para trabajar en talleres y naturalmente para empezar a cultivar el lenguaje radiofónico, ¿no? Y después, ya cuando yo ingresé a la radio como proyecto en el año 2012, y ahí pudimos consolidar en todo este tiempo un grupo de gestión, o sea, un colectivo de vecinos, vecinas, vecines de Arroyo Leyes y de la costa en realidad, porque si bien es una radio que tiene un alcance por onda en la comunidad de Arroyo Leyes y llega incluso hasta Los Apayos, que es como el paraje vecino, ya más llegando a Santa Rosa de Calchines, y llega hasta Rincón, de todos modos siempre ha sido en la costa un medio referente, digamos, porque abrazó distintos proyectos que fueron surgiendo en Colastiné, por ejemplo. Ahora último hemos estado compartiendo un proyecto institucional con un centro de día que trabaja con personas que tienen algunas cuestiones con salud mental, también de Colastiné, por ejemplo. O sea que no es una radio que territorialmente se acote a Arroyo Leyes. Y les decía que el grupo de gestión fue un proceso de organización que experimentamos durante varios años para poder gestionar la radio. Lo hicimos sobre todo a través de autogestionando proyectos, específicamente todo lo que tiene la radio como equipamiento técnico, como espacio cultural, porque también nosotros tenemos, por ejemplo, en la última etapa, uno de los proyectos interesantes que fue a partir, por ejemplo, de Territorio de Encuentros, que es un programa del Ministerio de Cultura de la provincia, pudimos equipar el estudio de la radio, pudimos ampliarlo y pudimos equiparlo, perdón, y adaptarlo para que sea un estudio también para grabación de proyectos musicales de la costa. Ustedes tienen un lugar en donde, además sí. de hacer la radio, pueden grabar. ¿Qué más pueden hacer en ese lugar? Exacto, mira, el lugar es muy hermoso y sí. es media hectárea. Es el centro de capacitación comunitaria Raíces. Tiene un predio de media hectárea. Ahí había un salón grande como para trabajar actividades comunitarias. Y bueno, la radio se alojó allí. Ahí se hacen talleres también. Ahí se hacen encuentros. Exactamente, encuentros musicales, distintas actividades, aprovechando el espacio que tenemos, ¿no? Que es un predio muy lindo, arbolado. Bien. Ahora en un ratito les preguntamos más, hablando de actividades y eventos, hablamos más de lo que va a suceder este fin de semana y también hace un ratito planteamos acá una pregunta para plantear para el futuro ya, pero después se la hacemos después del tema musical, ¿les parece? Rebotándome envolvió hasta poder sanar. Vibró la armonía. turbias. Bueno, acá volviendo un poquito del corte musical, estamos con nuestros invitados de hoy, la gente de Voces de la Costa, que nos estuvieron contando un poquito sobre su proyecto de radio, que además está integrado con Acción Educativa, está integrado con otras actividades. Nos contaban recién que acá en Santa Fe también tienen conexión con algunos talleres. La Gallega, ¿me decías? ¿Cómo era? Sí. Es el Centro de Educación Popular La Gallega, que está en Barrio Belgrano. Es un centro de educación que hace más o menos 30 años que está ahí en el barrio. Claro. Han pasado varias generaciones de pobladores del barrio. Estamos trabajando con jóvenes que son hijos y nietos de jóvenes que pasaron por allí también, participando de distintas instancias de capacitación y de formación, ¿no? Bueno, y eso que nos decías también tiene que ver con esta actividad que, este festejo que va a ser el domingo a partir de las 3 de la tarde. Entonces, queríamos saber un poco sobre eso, digamos, qué cantidad de actividades que leímos que hay, cantidad de participantes, también con talleres, va a ser como un despliegue muy amplio de todo lo que en realidad vienen haciendo hace unos años ya. Bueno, queríamos saber un poquito de eso. Sí, a propósito de esto que dice Carlitos del Centro Popular La Gallega, que está en Barrio Belgrano, vamos a compartir toda esta jornada también con los chicos, las chicas, los adolescentes y las mujeres también que cotidianamente habitan ese espacio. Esta vez nos van a visitar a la otra casa que tiene Acción Educativa, que es el Centro Comunitario Raíces en Arroyo Leyes, donde funciona Voces de la Costa. Y vamos a armar un festival que va a empezar a las 3 de la tarde con un taller que digamos aloja distintas expresiones urbanas, música y danza sobre todo. Y la música se mixtura desde rap, trap, hip hop, bueno, toda la cultura hip hop. Y también mixturada con cumbia, reggaetón, música africana, bueno, para todo eso, para guiar toda esa explosión creativa, viene Big Mama, que es un proyecto, un laboratorio expresivo, que nació en una villa de la ciudad de Buenos Aires en el año 2011, y desde entonces viene, digamos, trabajando con el arte como transformador social en distintos espacios culturales de Buenos Aires, en distintos barrios, en la calle, en lugares donde pueden alojar algún proyecto con estas características. Laura Zapata, que es la creadora de este colectivo artístico, viene desarrollando este trabajo. Como resultado de este trabajo, en el año 2014, el grupo de pibes y pibas que hicieron alguno de los talleres hizo una gira por Europa, por ejemplo, rodaron un documental en esa gira. Y bueno, por supuesto que no solo era la primera vez que muchos pibes y pibas salían del barrio donde se criaron, digamos, sino que además iban a Europa a conocer otras culturas, a actuar en escenarios de festivales muy grandes, incluso donde se valoraba mucho este proyecto sociocultural. Como resultado de eso se rodó un documental que lo está pasando Canal Encuentro, y a partir de ahí, bueno, es como que se expandió un poco este proyecto, que es muy interesante porque es muy integrador. Exacto. ¿No? Sí. Y bueno, ahora el rap, digamos, que viene desde hace un tiempo ya sonando muchísimo, ahora con la versión del trap, que es como más, todavía más contemporánea, está como, bueno, siendo un lenguaje muy adoptado por les chiques, digamos, de distintos barrios, ¿no? También de nuestra ciudad y de la costa también santafesina. Entonces pensamos que era una linda propuesta para poder compartir. Entonces, bueno, de 3 a 6 de la tarde va a ser ese taller, y después ya empieza el festival, que, bueno, que va a terminar, va a cerrar con este proyecto Big Mama como un show ya en escenario, y con el producto de ese taller, o sea, van a participar todos los pibes y las pibas que hayan participado del taller con un show de cierre. Y en el medio va a haber otras propuestas musicales, va a estar señorita Miraflores y Maybel Yuranachi, con toda esa propuesta que tienen de distintas músicas del mundo y medio con la atmósfera del bolero, muy interesante. Y vamos a tener dos vertientes culturales que a nosotros nos interesan particularmente, porque también tienen mucha raigambre en la zona de la costa. Uno es la vertiente afrodescendiente, que va a estar representada a través de Salto para Atrás, que es un grupo de milongas negras que aloja la Casa de la Cultura Indoafroamericana de Santa Fe, que tiene un programa de radio en Voces de la Costa. Entonces, bueno, a partir de ahí es como les decíamos, ¿no? Como por ahí un programa radial después se expande en el espacio y pasa a ser ya un proyecto más integrador. Y el entrevero, que es música del litoral. Entonces, como nosotros estamos ahí, como en toda la atmósfera litoraleña, el entrevero para nosotros también es muy interesante. Y como para alojar todo eso, va a haber una ceremonia que a nosotros nos parece muy simbólica y muy significativa y cobra un sentido todavía más profundo en estos días, porque vamos a hacer una pintada colectiva de una bandera huipala con los siete colores, ¿no? Que bueno, que están cobrando un sentido todavía más, más emblemático en estos días. Y vamos a hacer una ceremonia de reivindicación de la diversidad cultural latinoamericana con la presencia de Jeremías Chauque y Desvío a la Raíz, que es un proyecto cultural que aloja la vertiente más de pueblos originarios. Claro, ¿no? desde Desvío Arijón, ¿no? De Desvío Arijón, exactamente. Mapuche. Descendiente mapuche, exactamente. Sí, un poco la idea también de este evento es poder ir articulando distintas expresiones y grupos que están trabajando en el territorio con el cual tenemos vinculaciones a partir de compartir espacios de formación y demás. También va a haber un grupo importante de Arroyito Seco, que es una organización que está trabajando territorialmente en Alto Verde, con jóvenes. Entonces un poco la idea es poder entretejer lazos y fortalecer esos vínculos, ¿no? Que tenemos con estas organizaciones. Antes de seguir con otro tema, les pregunto, ¿para ir al taller hay que hacer algo en particular o directamente podemos ir y sumarnos? El taller es libre y gratuito. Pusimos ahí una inscripción, hay un teléfono que si quieren lo puedo decir, es un celular al que pueden mandar un WhatsApp, que es más o menos para tener una idea, digamos, de la cantidad de personas. Ya tenemos alrededor de 50 personas que van a asistir a este taller, que es un taller que está abierto desde los 11 años y sin límites de edad, ¿sí? Para pibes, pibas y adultos que vengan ya desarrollándose en la cultura urbana o quienes quieran por primera vez tener algún vínculo con la expresión de la danza y la música. Les puedo decir un celular al que pueden escribir, que es 342-436-1803. Ahí pueden reservar un lugar, pero no implica, digamos, no es excluyente, ¿sí? Y bueno, es entrada libre y gratuita. Lo que sí recomendamos es que el que quiere y esté interesado en participar o interesada en participar esté a las 3 de la tarde, porque necesitamos, digamos, empezar a tiempo, a horario, porque bueno, hay muchas cosas de este fin de semana y queremos estar en todas. Claro. Queremos estar en todas. Y bueno, nos queda un poquito lejos la ciudad también para quienes vayan de acá, que en realidad no es lejos, lleva un tiempito llegar, pero también es interesante porque hay colectivos, está la C Verde, que es la empresa continental, que dice Los Zapallos, ahí tienen que tomar esa, en la calle 90B, kilómetro 16700, ahí van a encontrar el predio Raíces, que así se llama, que también tiene para nosotros un significado muy profundo y ahí los vamos a estar esperando. Bueno, aprovecho entonces para hacerles la pregunta que les había anunciado, porque hablábamos hoy del predio y decíamos, ese es el predio en el que se hicieron en estos últimos 3 años ya, unos festivales que estuvieron muy buenos y que estábamos teniendo muchas ganas de saber si iba a haber un festival similar ahora en febrero. Tuvo distintos nombres durante los años, el penúltimo era Guaranider Festival, el último era Nanader Festival, el primero no me acuerdo el nombre. Gustok, me quiero dar un Gustok. Así nació. Bueno, hermoso que traigas eso porque, bueno, esto que decía Carlos... O sea, es un lugar conocido, digamos. Es un lugar conocido, sí. Referenciado por ese festival en todo caso también, porque afortunadamente ese festival fue realmente un hermoso encuentro que tuvimos en la comunidad de Voces de la Costa, de esta radio, con un colectivo artístico muy interesante y muy creativo de Santa Fe, que se llama U y los Gemelos, que tiene, bueno, ustedes saben, un proyecto musical, teatral, escénico, que bueno, que es muy difícil de describir porque es interesante vivirlo como experiencia. Bueno, de ese encuentro con U y los Gemelos surgió una primera motivación, así como decir, bueno, hagamos algo juntos. Y bueno, y Voces de la Costa alojó, y el Predio Raíces alojó Me Quiero Dar un Gusto, que fue el primer festival en febrero del año 2017. Bueno, ahí ya de por sí fue un día que solo un día, y hubo 8 bandas, como para empezar, digamos, y hubo 800 personas, que hay que llevar 800 personas a un festival Arroyo Leyes. Así hecho muy artesanal, y bueno, fue hermoso, fue una experiencia hermosísima, que por supuesto nos dejó ahí con una manija tremenda, así que al año siguiente, febrero de nuevo, ya agregamos un día más, y ese se llamó An Another Festival, fue el segundo. Fueron 2 días, 14 bandas, y este año, febrero del 2019, 3 días, 15 bandas. Y agregamos, bueno, un cierre de cristal, como decíamos nosotros, un broche de cristal, que fue la inmensa posibilidad, a partir de, bueno, de compartir un asado ahí con Gustavo Santaolalla en un festival de Formosa, que se llama Mamboretá Psicofolk, que nos invitó un amigo, y bueno, fuimos y ahí compartimos. De pronto estábamos sentados ahí en una mesa chica hermosa, pegamos una onda hermosa con esta gente, y bueno, a partir de ahí nació la posibilidad de que vengan, y bueno, para nosotros siempre es una enorme alegría, muchísima potencia energética, y todo lo que implica producir un festival así, desde todo punto de vista, las ganas siempre están. Dado todas las condiciones, que ya no es necesario que abundemos en detalles, todavía hoy no podemos asegurar que sea, pero las ganas siempre están. Mientras tanto, vamos entreteniéndonos con el festival Voces de la Costa. Este festival, que es este domingo, 3 de la tarde arranca el taller. Sí, hasta las 21, con distintas actividades. Y a las 21 cortamos, como para que nos vengamos quienes querramos ir a otros lugares. Hay buffet, y va a haber también algunas, también como vemos... ¿Una feria? Exactamente, una feria, porque también estamos articulando trabajo con otros grupos. Está el grupo de las Mariposas, que es un grupo de mujeres de allí de Villa Juana, ya casi llegando a los puentes, que tienen una huerta comunitaria, y bueno, ellas también van a estar presentes, van a estar ofreciendo jugos naturales, de frutas. Bueno, la idea es un poco sumar todas las propuestas que de una u otra manera se van vinculando con las actividades que hacemos desde allí, desde Raíces. Y por supuesto, el nexo va a ser una ronda radiofónica para que vayan circulando las voces de la costa durante toda la tarde, noche, de 15 a 21 horas. Genial, bueno, entonces nos vamos a estar viendo ahí este próximo domingo. Muchísimas gracias por la visita, por este rato que nos pudieron dar, por haberse venido desde allá apurados, porque los corrimos un poquito. La verdad que espectacular, muchas gracias por este rato acá. Gracias, hermoso equipo de trabajo, felicitamos el ciclo, siempre es necesario este espacio, así bueno, que gracias. Gran propuesta para el domingo, a la agenda directa. Hacia ti, caro desheredado, desde mi cárcel vitria y mis lagres bermejos, un canto de luz y de fraternidad con nada, sé cómo es necesario desde el collado ardiente. Penar y sudar bajo el sol escocedor para engendrar mi vida y darme el alma. Pues yo no he de ser ingrato, malhechor. Y disfruto una dicha inmensa cuando caigo. Oh, en el garguero también gastado por sus bregas. Es una dulce tumba que me complace más que mis frías fobias. Escucharás los cantos del domingo y gorjeaba esperanza mi seno violento. De codos en la mesa, alzándote las mangas, me glorificarás y quedarás contento. A tu mujer dichosa seré, parece frágil atleta de la vida, el aceite que pule brazos de luchadores y de brillar en ti vegetal ambrosía, precioso grano del terreno sembrador, porque de ti nazca la poesía que subirá hacia Dios como una rara flor. Y disfruto una dicha inmensa cuando caigo en el garguero tan bien gastado por sus brías. Es una dulce duda que me complace más que mis frías bodegas. Escucharás los cantos del domingo y golpear la esperanza en mi seno violento. Ah. seguimos en Desde el Barro y aprovechamos este momentito para recordar nuestras redes sociales, porque vamos a estar respondiendo y leyendo mensajes, así que manden, manden. El número de teléfono es 154-21-72-25. Lo repito por si no llegan a notar, 154-21-72-25. Ay, la semana pasada lo dije, pensé que me lo iba a acordar y no, fallé. 154-21-72-25. Mira, te lo acordaste perfecto. 154-21-72-25. Me lo tengo que acordar, me va a salir. Impresionante. ¿Yo? Pero yo te quería preguntar una cosa. La única forma de comunicarse no es por WhatsApp. Claro que no, claro que no. Tenemos también Facebook e Instagram. Y nos pueden mandar mensajes ahí entrando a @desdelbarroestafe. Tanto en Facebook como en Instagram. @desdelbarroestafe. Nos pueden escribir ahí. Y a Telegram, perdón. Perdón, sí. Software libre. No lo discriminé. Un programa hecho con casi nada. Agua, tierra y gente. Desde el Barro. Nos van a dividir todavía más. Vamos a rechazar al hereje, al animal, que ayer era nuestro amigo, nuestro hermano. Van a transformar esto en un campo de batalla, por cada Dios, por cada causa. Saben qué es sagrado para nosotros y nos van a decir es una guerra santa. Nos vamos a dividir, a morder la mano que ayer nos acarició hasta que nadie mire a los ojos de nadie. Nos vamos a dividir por la razón que menos esperamos, porque vivimos creyendo que el sueño iba a durar por siempre y todo iba a mejorar un día, porque sí, como en una canción, nos van a dividir. Un día vamos a creer que algo que nunca nos importó es sagrado, irrenunciable, y vale la pena morir por eso. Y nuestro amigo, nuestro hermano, va a creer que no. Y le vamos a dar la espalda, hartos de la estupidez humana, porque es mejor estar solo que acompañado por alguien que no entiende mi nueva fe. Pinaco, Magui Dordel, Ale Riboldi, Piqui Muyor y Lynn Tucci hacen Desde el Barro. No es posible desconocer que un pedazo de foto nos mira. Seguimos en Desde el Barro, estábamos escuchando el tema Loop de Nada Más y Nada Menos. Lili, ¿nos querés contar de quién es ese hermoso texto que leíste? Bien, para hoy escribió Gonzalo Heller este texto. Pensamos hace un ratito, lo charlamos recién, lo vamos a confirmar después, se van a enterar durante la semana, pero posiblemente subamos los textos que nos mandan. El que escribió la otra vez, la semana pasada, Ana Liceda, y este también hermoso que escribió Gonzalo Heller, vamos a ver si lo subimos a las redes también para que lo puedan disfrutar escrito. Y si algún oyente quiere mandar texto, también lo podemos leer en algún momento. Les recuerdo por las dudas que es @ desde el barro estafe, tanto en Facebook como en Instagram. Si quieren mandar su texto o leer estos textos que estuvimos compartiendo, van a estar ahí. También durante la semana vamos a subir la grabación de este programa para la gente que esté ansiosa de escuchar el programa y, bueno, por problema de horario no pueda, lo vamos a subir a internet como lo hemos hecho esta semana. Por ejemplo, nuestro amigo el Marce, que siempre escucha la grabación, no importa si puede o no, seguro que lo que va a escuchar es la grabación. Capaz que ahora está sentado tomando mates en el patio, pero va a escuchar la grabación porque ya es su costumbre. Sí, sí. Che, ¿y a dónde va a estar esto, la grabación? Lo subimos al Facebook. Al Facebook, bien. Sí. Bien, perfecto. Ahora la mala noticia. Bueno, en este momento empezamos con la banda invitada, que es Palmonte. Buenos días, ¿cómo andan? Bueno, no vinieron. No pudo ser, las cosas fallan. Así que, bueno, nosotros y nosotras... Nos quedamos con las ganas, claramente. Nos escribió Mariano hace un ratito, al que le mandamos saludos también, avisándonos que al final se les había complicado. Así que, bueno, no van a poder venir. Pero lo que estamos escuchando de todas formas es Palmonte, que para contarles a todos que van a estar tocando este próximo viernes, presentando su primer disco que incluye, por ejemplo, este tema. Thank you. Un programa hecho con casi nada. Agua, tierra y gente. Bueno, estábamos escuchando un tema de nuestro casi entrevistado, nuestro no entrevistado Palmonte, que se va a estar presentando este viernes en Tribus. Y ya que tenemos este espacio, vamos a aprovechar para mandar, porque nos llegaron algunos mensajes. Por empezar, de Adrián Alvarado, nuestro locutor de apertura, que nos dijo: desde el barrista de la primera hora soy, él estuvo desde los comienzos, y un aire nuevo que estaba haciendo falta en la ciudad. Y también Santi G nos mandó: el mundo necesitaba un desde el barro, me encantó el programa. Así que bueno, gracias. Hoy nos dijeron mucho que hacía falta un espacio como este y es re lindo escuchar cosas así. La verdad que sí. También se comunicó mi mamá. Mi mamá. Que dice: los estoy escuchando, avisa nomás. Como... Y se comunicó nuestro amigo el Marce de Gref, esta vez no desde el futuro, desde ahora, diciendo: al Facebook lo suben. ¿Y yo qué hago? Un Facebook, eso me hago, ya sé, aclara. O sea, ya se pregunta y se responde al mismo tiempo, pero ¿de alguna otra forma se va a poder acceder al programa que no sea por Facebook? Y nosotros tenemos un mail, que es desdelbarrosantafe@gmail.com. En todo caso, Marce, si quiere comunicarse por ahí, nos puede mandar un mensaje y nosotros le reenviamos el programa por ese medio. Ahí está, esa es buena, esa es muy buena. También podríamos... agradecer a la gente que aportó mucho al programa y que no lo hemos hecho todavía, como son los locutores y locutoras, ¿no les parece? Exactamente, sí, hay que mandémosle saludo de paso. Adrián ya se comunicó recién y le agradecimos su comunicación. También a la Gaby, que grabó algunas de las cosas que se escuchan durante el programa. Vero Encinas también nos ha ayudado un poco con esto, aunque todavía no lo hemos... no lo hemos introducido a lo de ella, pero... Algunas cosas se escuchan, los separadores durante el programa. Algunos separadores tenemos, estuvimos tratando de juntar un poco todo lo que con muy buena gana nos han mandado, que un aporte muy muy lindo para nosotros. Gente que nos ayudó con la edición de alguna de con estas cosas. Con la edición también. Sí, yo quiero mencionar también al otro locutor, a Juan Gabriel, que es verdad, nos ayudó con muy poco y diciendo, bueno... necesitamos este espacio y haciendo su laburo desde el corazón, que bueno, es un montón ya. Sí, bueno, mi primo, voy a decirlo, Francisco Rusilo, nos ayudó en la edición. Ahí está. Así que bueno, agradecido a todos ellos. Agradecidos también a Radio Cultura, que nos abrió este lugar para que podamos hacer este programa ahora hasta fin de año. Ya después estamos muy cómodos acá, tenemos que decirlo. La verdad que sí. La verdad que sí. Muy cómodos, muy lindo. Hay lugar. Aire. Hay aire y esta semana hay mate. Y hay mate, sí, muy importante. Es un paso adelante increíble. Lavado, pero nos gusta igual. Yo acá alguien... Dilo, Pipi. Acaba de mandar un mensaje que dice: yo también estoy escuchando en vivo por el celu. Ah, bien. Si no, ¿cómo? Entiendo mal, es Miguel Espinaco, pero... No sabemos. No sabemos. Hay una cosa más que no dijimos. Yo quiero saber eso. ¿Cómo es por el celu? Hay una cosa que no dijimos. Hay una aplicación de Radio Cultura, Radio Cultura 94.3. Si ustedes la buscan, la van a encontrar. Una aplicación mediante la cual se puede escuchar la radio online por el celular directamente, mucho más cómodo que accediendo a la página web, que también es una posibilidad que funciona y en donde se puede escuchar bien el programa. Yo quiero mandar un saludo para Vale, que me reclama desde el WhatsApp diciendo que ella también quiere su saludo, pero bueno, no sabía que nos estaba escuchando, así que le mando un beso grande. También se comunicó Lola diciendo: buenísimo el programa, me encantó lo que dijo el Piki de Bolivia, fuerza Evo. Así que bueno, tuvimos un montón de saludos en este ratito de programa. Sí, se sumaron, gracias por acompañarnos. ¿Les parece que nos vayamos escuchando un tema más de Palmonte? Sí, nos parece también irnos un poco arriba, bailando. Ahí está. ¿Con qué? Con un tema de Palmonte que se llama Aborigen. Antes de eso, entonces, saludamos. Saludamos y agradecemos a todos. Muchas gracias. Todos, todes, todis. Y nos encontramos la semana que viene. Y de aquí hasta el miércoles que viene vamos a ir subiendo información de lo que sucederá la semana que viene y lo que sucedió hoy con la grabación del programa. Presente, pasado, futuro, todo ahí. Impresionante. ¿Y qué será? aborigen, aborigen. Patrón, patrón, patrón.